Estamos con la intendente del Parque Nacional Lanín. Recién en el discurso inaugural del evento, hablabas particularmente de esto que estamos viendo, que la gente no lo puede ver, pero bueno, después lo voy a fotografiar, que es este incendio que se provocó en mayo y que da pérdida a un edificio histórico. Sí, era el primer el edificio actualmente funcionaba como un alojamiento de guardaparques, los guardaparques que viven en las seccionales en el campo, cuando bajan para el cobro, para venir al médico, para lo que sean, tenían un espacio donde quedarse acá en San Martín de los Andes. Pero ese edificio inicialmente, antes de ser el alojamiento de guardaparques, fue la primera intendencia del parque, es del año 1940, por ahí. Y bueno, para nosotros es un contraste muy grande porque precisamente estaba enfrente de lo que es la pastera, que sí pudo, por la lucha de los trabajadores y de la Asociación Trabajador del Estado, los trabajadores del Parque Nacional Lanín, fue un edificio que se logró que sea cedido en comodato a la Asociación Trabajador del Estado para que hagan todos los trabajos de recuperación y revalorización, y bueno, que hoy se pueda visitar como un sitio de turismo cultural. Está a metros, estamos hablando de que había 7, 8 metros de diferencia con las llamas y el viento que hay acá. La pastera tuvo un dios aparte, que calculo de haber sido Ernesto desde arriba, que soplaba para que el viento se vaya para el otro lado y no se arruine. Y hablando también de la pastera, hace un tiempo se le hizo un trabajo en los cimientos, se le han cambiado partes para poder mantenerlo también en el lugar. Sí, sí, la verdad que la gente que está haciendo cargo de la gestión de la pastera ha puesto mucho en términos económicos, en términos humanos, y para revalorizar este lugar, y sí, se han hecho muchos trabajos. La primera inauguración fue en el año 2003, después hubo otra inauguración 2008, que fue los años que, bueno, se le fue pudiendo poner un poco más de inversión, de financiamiento a todo lo que son los trabajos de recuperación de edificios, ¿no?, históricos, que son trabajos, porque la realidad es que hay que tratar de conservar esto que vos decías. Fue un trabajo muy duro porque hay que tratar de conservar la estructura original. Pero bueno, en los casos que no se pueda, se tienen que ir adicionando materiales, otro tipo de materiales. Pero en este caso, la verdad que se ha podido recuperar. Esto es todo madera nativa, que también es del parque, entonces eso también es importante y está bastante, digamos, más allá de la recuperación, está en su estructura igual a lo que era. Intendenta, gracias por recibirnos, gracias por ser parte de esta historia y por conservar y por darle fuerza a que todo esto siga estando y siga activándose este espacio cultural para reunir a gente. A mí en este caso me toca venir desde Córdoba, el embajador desde Cuba, pero para toda la gente del mundo que quiera apreciar, ¿dónde pasó una noche Ernesto Che Guevara? Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que muy lindo recibirlos en el Parque Nacional Lanín, en este espacio que fue recuperado por los trabajadores del parque, y bueno, a seguir sosteniendo los valores del Che, una justicia, una sociedad más justa, más solidaria y más empática. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Estamos en el Parque Nacional Lanín con su intendenta Patricia Mancilla, quien ayer en la inauguración del evento de la pastera, mientras estábamos todos en el lugar, surgió una noticia en los medios de Buenos Aires del cual tendió a ensuciar mucho el evento y sobre todo tu persona. Nos solidarizamos con vos y bueno, recién escuchábamos tus palabras. Queremos ahora para Radio La Minga Villa Yardino que nos cuentes un poquito tu sensación. Hola, buenas tardes a todos y a todas la audiencia de la radio. Y nosotros como Parque Nacional Lanín, como institución Parque Nacional Lanín, apoyamos el evento del Encuentro Nacional de Turismo Cultural Los Caminos del Che, que se desarrollaba en La Pastera. Lo apoyamos tanto el Parque Nacional Lanín como la Municipalidad de San Martín de los Andes, como hacemos siempre con los eventos de La Pastera, porque La Pastera está hace más de 10 años en San Martín de los Andes. No solo es un edificio de patrimonio cultural de la ciudad, sino que también transmite toda la militancia de el Che Guevara y su sentido de la vida en la solidaridad, en la justicia, en la empatía con los que menos tienen. Y en ese sentido, nosotros desde el Parque Nacional Lanín apoyamos este encuentro, un encuentro que también tenía una resolución del Ministerio Nacional de Cultura, que fue avalado también por el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes, y porque además nosotros desde el Parque Nacional Lanín tenemos un vínculo, ya que el edificio de La Pastera era uno de los primeros edificios del Parque Nacional Lanín, que luego fue entregado en comodato para este uso como Museo del Che a la Asociación Trabajadores del Estado. Así que con lo cual siempre nos mantenemos muy vinculados y estábamos muy contentos y habíamos llegado a la Intendencia luego del acto. Inmediatamente apareció la noticia, una noticia que no podía, que estaba preparada claramente porque un minuto después de que terminó el acto salió en los medios. Y nada, una sensación muy triste y muy indignante porque la cantidad de mentiras que se dicen y la difamación hacia mi persona respecto de que se estaba haciendo un homenaje al Che, respecto de que nos habíamos juntado con el embajador de Cuba, una falta de respeto realmente a las instituciones y una mala información, y claramente era con malicia. Así que muy triste eso, muy indignante que sigan aportando a un discurso que no suma nada, que no nos permite discutir nuestras diferencias, porque si las discutiésemos en el marco del respeto, uno se da ese espacio. Este tipo de difamaciones, de mentiras, la verdad que no dan ganas de discutir y solamente nos queda salir a repudiarlos. Un hecho totalmente discriminatorio y creo que también por ser mujer también condenable. Creo que acá se mezcla todo en un momento político difícil y en un lugar difícil, porque no solamente esto viene agarrado de La Pastera, sino viene agarrado también de una declaración de sitio histórico del volcán Lanín a los mapuches. En el momento que pasó, tuvo su repercusión, después Presidencia de la Nación tiró atrás una decisión. Queremos que nos cuentes cómo te sientes con respecto a eso que ha pasado hace unos días atrás. Bien, a ver, el plan de manejo del área protegida del Parque Nacional Lanín, que fue del año 2005, ya hablaba en ese momento de el reconocimiento del sitio sagrado del volcán Lanín. Porque la Administración de Parques Nacionales, en su facultad de resolución, solo puede reconocer la declaración que ya hizo el pueblo mapuche sobre el sitio sagrado del volcán Lanín, el Pichamahuiza, que es el nombre que ellos le dan. Con lo cual era una resolución de reconocimiento que simplemente reconocía esa declaración y que instaba a formar una mesa de trabajo para las nuevas directrices. El sitio sagrado no es un invento de la Administración de Parques Nacionales. El sitio sagrado es una categoría de manejo de la UICN que existe en muchas áreas protegidas a nivel mundial. Hay áreas protegidas donde hay sitios sagrados que no pueden siquiera ni fotografiarse y hay lugares donde hay sitios sagrados que vos podés tener manejos de uso. En este caso es con manejos de uso y en este caso yo lo que puedo decir es que claramente la provincia de Neuquén también salió por el lado de la reforma constitucional del año 94, habla de que la propiedad de los recursos naturales son de las provincias, con lo cual el Parque Nacional Lanín ha tenido con la provincia de Neuquén algunos conflictos en relación a la propiedad de los recursos naturales, algunos que han llegado hasta la Corte Suprema y que han reconocido la jurisdicción y la persistencia del Parque Nacional Lanín, con lo cual creemos que se reavivó un conflicto anterior y en ese sentido podemos hacer una autocrítica de no haber tenido un diálogo más fluido con la provincia respecto a esta declaración, pero sí claramente es parte de la política del comanejo del Parque Nacional Lanín que venimos trabajando hace 20 años y que es política institucional de la Administración de Parques Nacionales y que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho acá en el territorio y que por ahí me parece que lo que tenemos que hacer ahora es seguir difundiéndolo y seguir trabajando con todos los actores sociales que intervienen en el uso del volcán Lanín para que quede claro que no hay una entrega al pueblo mapuche del volcán Lanín, que todos los argentinos y todas las argentinas van a poder seguir visitándolo. Aquellos que se entrenan y vienen a ascender el volcán Lanín pueden venir, y aquellos que también este reconocimiento como sitio sagrado les puede generar, así como tenemos el turismo cultural, una especie de turismo espiritual. Digo, hay mucha gente que subir esa montaña realmente es un acto muy potente. Entonces me parece que nada, hay que seguir discutiéndolo, hay que seguir trabajando en ese reconocimiento, pero hay que hacerlo más participativamente. Creo que es la enseñanza que nos ha quedado. Totalmente de acuerdo, y bueno, considerando también lo que charlábamos ayer en el momento que estas notas al día en Buenos Aires, nosotros estamos hablando de un hecho que había pasado en mayo de este año con el incendio de uno de los lugares históricos que es pegado a la pastera, que era uno de los galpones. Obviamente la emoción embarga porque estábamos en el lugar mirando las ruinas, y bueno, no podemos dejar de hacer hincapié de que todos estamos a favor de que esto progrese. No solamente lo del tema de poder visitar sitios sagrados culturales para los mapuches y para nosotros como argentinos, sino también el conservacionismo de la pastera y de los lugares históricos. Obviamente todo esto queda en manos de mucha gente. La pregunta es, ¿sigue en manos tuyas? ¿Vos vas a seguir en tu cargo fuerte y con el apoyo de todos? Bueno, en principio decir que a partir de la situación de ayer, de este comunicado y de esta denuncia del diputado de Juntos por el Cambio, yo recibí el llamado del presidente de Parques Nacionales para respaldarme en mi gestión. Así que, en principio, porque se entiende que lo que se salió a decir era mentira, el presidente de Parques se interiorizó bien de cómo había sido el encuentro, de cómo estaba avalado por distintas instituciones del Estado Nacional, Municipal, cómo es el trabajo que el Parque Nacional viene realizando con la pastera. Así que fue informado de todo eso y recibimos el respaldo para seguir trabajando, así que esperemos poder continuar con estos trabajos que realmente son muy interesantes, son puesta de valor de patrimonio cultural, y también el trabajo del comanejo con las comunidades del pueblo mapuche, que con las que interactuamos todos los días en el área protegida. Ese es nuestro objetivo, seguir trabajando en ese sentido y poder dialogar con aquellos que tienen diferencias, puntos de vista distintos, que se acerquen al parque, que las puertas del parque están abiertas y que podemos dialogar sobre cada una de las dudas que tengan, pero que no vale la mentira, no valen las expresiones, como vos bien dijiste antes, expresiones misóginas, xenofóbicas, discriminatorias. Me parece que no ese es el camino. Así que a seguir trabajando y a seguir generando estos espacios de encuentro que son muy importantes, no solo para las instituciones, sino para nosotros como pueblo. Gracias por invitarnos. Te estimamos mucho todos los que estamos acá participando de este encuentro y del que empieza mañana también, de Patrimonio del Parque Nacional. Nos hace muy feliz todo lo que nos contaste, y que sigas en este cargo, y por muchísimos más éxitos. Bueno, muchísimas gracias para vos y un saludo para toda la gente de Radio La Minga. Muchas gracias.